miedo dicen a quien no le tema a Dios. Y yo no le temo ni a que los demonios me acompañen. Solo por la calle sin castigo y sin perdón, agarrado a la esperanza de que un día el mundo cambie. Tenle miedo, hablan de que un día el mundo guía, del triple mortal de los que da con tanta ira. No calcule bien, la pirueta salga mal y se haga mil pedazos contra el suelo de su misma sociedad. ¡Ay, sociedad! Mírame de frente, paria, soy yo, Merique. Más lágrimas remiendo tienen dentro los que mandan. Aunque hagan de mí un bandolero universal y me dejen fuera de la gloria de Occidente, todos saben bien que yo en el fondo no soy más que el que desenmascara su maldita y decadente sociedad. Para que el final sea...